Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Leo. Hay una oportunidad escondida, tienes que encontrarla. Las primeras noticias puede que sean algo alarmantes, no precisamente gratas, más bien completamente desalentadoras. Pero no tienes que dejarte llevar por esto, hay que escarbar. No te quedes en la superficie, indaga más, porque un análisis profundo revelará una verdad que nadie ha detectado aún. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos. Vuestra relación es fuerte, pero lo que necesitan es más entusiasmo. Esto es algo que le ocurre a todas las parejas. Conforme el tiempo pasa, se va perdiendo novedad, va desapareciendo el fuego del inicio. Si eres hombre, puede que hayan intentado resolver esta situación de varias maneras, pero ninguna ha resultado. Y esto porque son una suerte de recetas que eran útiles para otro tipo de personas, no para ustedes. Ustedes requieren algo que sea absoluta creación. Todo originalidad. Es la única forma en que saldrán triunfantes. Si eres mujer, te entristecen ciertas actitudes de tu pareja. Esperabas que hubiera reaccionado de otra manera y todo ello te ha generado desánimo, desapego, desasosiego. ¿Que se puede salir adelante bajo un entorno tal? Sí, fácil no es, pero vale la pena hacerlo. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Cuanto menos intervenga la familia en tus asuntos amorosos, mejor. Porque parece que más pueden entorpecer que aligerar tu carga. Si eres hombre, tienes que entender que ciertas cosas tienes que hacerlas por ti mismo. No solamente porque ya estamos grandes para cosas así, sino porque al final eso te condiciona. Porque puede que estés tratando de complacer a todos inconscientemente. Es tu vida y debes vivirla tú. Son tus decisiones y debes tomarlas tú. Es tan simple como eso. Déjate llevar por lo que sientes y verás cómo todo cambia. Si eres mujer, el camino actual no lleva hacia el amor, eso es seguro. Necesitas un entorno en el cual te puedas expresar con libertad, porque llegará una persona que lo que menos soportará es intromisiones. Razones no le faltan, le sobran, y tienes que entenderlas y hacerlas tuyas también. Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Cuida tu puesto de trabajo. Desenvuélvete como siempre, con eficiencia y prontitud. No hay otra receta. O eres útil para la organización o simplemente te irás. Obviamente no quieres que la situación se tense de una manera tal. ¿Para qué llegar a eso? Tienes todo para desenvolverte de manera creativa y efectiva. Haz uso de lo que sabes. Todo lo demás es algo a lo que no te debes dedicar. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar.